¿Qué le pasaba en la cabeza al Botija Biglietti cuando tenía menos de 20 años y hacía los ejercicios que le daba el maestro Carlevaro y estudiaba guitarra pensando en dedicarse a ser un gran concertista y de pronto pasó algo que hizo que la carrera agarre para otro lado? Yo no sé lo que pensaba, pero de pronto había una necesidad, como lo escribí en ese primer disco, de la palabra. No me bastaba hacer música. Mi madre, pianista clásica. Mm. Mi padre, guitarrista. Mm. Guitarrista folclorizante, digamos, de alguna manera. Muy amigo de Abel Fleury, el argentino que lo visitaba siempre en Minas. Y también recibía a Yupanqui, cuando Yupanqui iba de gira. Por esas dos vertientes, piano, música culta, guitarra, música, ¿cómo se dice? Inculta, popular, impopular, qué lío con los términos. Por esas dos vías, yo fui haciendo un camino hacia la letra. Me gustaba escribir, ya como escolar, me gustaba, el día que daban tema libre, a mí me encantaba. Y ahí empezaron esas primeras canciones amatorias, líricas, paisajistas, ingenuas. Quizá todas han sido ingenuas, porque de tanto soñar un mundo nuevo, uno quizá peca de ingenuo, cuando no lo puede realizar ese mundo nuevo en equipo con tanta gente, ¿no? Yo creo que no. No se peca de nada. Lo que sería un pecado sería no soñar y que la conciencia durmiera. Era una época muy particular, ¿no? Los 70. Sí, cómo no. Y ahí empieza lo que se llama compromiso, canción testimonial, protesta, lucha, canción. Bueno, hay una cantidad de adjetivos que además encierran un poco el repertorio de uno en canciones que tocan zonas de la lucha popular, zonas de enfrentar la injusticia, y uno se va caracterizando por ser el autor de A Desalambrar, por ejemplo, y no el autor de Olimar, que es una canción para un río. Nadie va a decir el autor de Olimar, sin embargo era parte de mi trabajo, o una canción de cuna como Negrita Martina, que también la cantó Mercedes Sosa en su momento. Veo aquí un afiche de ella. Y todo eso va confluyendo en una canción que va a tener diferentes zonas, pero donde la proa del barco, por elección de la sociedad misma y de lo que iba generando como cultura de resistencia, se va a concentrar en ese repertorio desalambrado, digamos. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.